en Clave de Jazz. Bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa en Clave de Jazz. Yo soy Paco Alcaraz y comenzamos. Thank you. Bueno, comenzamos fuerte con un tema del guitarrista sueco Rolf Hjaltemann, que hacía un trabajo en el año 2010 llamado Sunset in Guitarland, y en él pues aparecía y colaboraba gente tan importante dentro del sonido West Coast como Bill Kandos o Michael Rough, que también tocaba los teclados. Vamos a continuar con otro tema de Jerry López. Coming to please you. Yes, I am, baby. Oh. Hace algunas ediciones poníamos un tema del Santa Fe and the Fat City Horns, de la cual este músico precisamente formaba parte, os decía el guitarrista de origen latino Jerry González, y en este tema pues también hacía su toque el también guitarrista que dentro del sonido West Coast, Jay Graydon, hacía su aportación. Continuamos. En clave de jazz, el sonido de la improvisación aquí en el aire. Bueno, esto era un grupo llamado The Grey Boys All Star, encabezada por DJ Grey Boy. Esto aparecía en un LP del año 1997 llamado A Town Called Earth, y el tema que hemos escuchado se llama Toys R Us. Continuamos con Aaron Tisser and the New Year's Affair. Love, it's the love, hey, Bueno, lo que habéis escuchado es del grupo, como os decía antes, Aaron Tischer and the New Yorkshire Jazz Affair, grupo formado y en principio por el saxofonista Aaron Tischer y Gianluca Vianney. Como en otras ocasiones os he comentado, hay una gran prolífica generación de músicos italianos que hacen un sonido muy fresco y la verdad es que promete mucho, pero no es el único país de Europa donde se hace buena música. Entra en el maravilloso mundo del jazz y sorpréndete. Lo que hemos escuchado antes era el teclista francés Stephan Philly. Este músico empezó por allá por el año 1992 formando un grupo llamado Sweetness, el cual dio más de 300 conciertos en Europa, y este grupo tuvo la suerte de ser telonero en su momento del gran Michael Jackson. Continuamos. El guitarrista Art Mappa, de origen filipino. Thank you. Bueno, esto que sonaba es el guitarrista, como decía antes, de origen filipino, Armapa, y el saxofonista Steve Scarlfati. Esto está incluido en un trabajo del año 2008 llamado Mr. Chase. Y esto es una de esas cosas que de repente uno que canta country hace cosas como esta. But you're unsure a lot, you're a lot like me. Oh, I got your number, and what you're looking for, and what you're looking for just suits me fine. We'll break the rules a lot, we'll be damn fools a lot. But then why should we not? How could we not combine when I've got your number? I got that glow you got. I've got your number, and baby, you know you got mine. I've got your number, and what you're looking for, and what you're looking for just suits me fine. We'll break the rules a lot, we'll be damn fools a lot. But then why should we not? How could we not combine when I got your number, I've got the glow you got. I've got your number, I've got that glow you've got. I've got your number, baby, you know you got mine. And baby, you know you got mine. El caso de Tom Wopat, yo no me imagino a Willie Nelson haciendo un disco de este estilo, pero como decía, Tom Wopat es un músico que ha estado siempre encasillado dentro de la música country rock, y de repente el año pasado, el 2013, pues se le ocurre lanzar un disco en clave crooner. Por cierto, muy interesante. Bueno, y esto es una de esas cosas interesantes que se encuentra por ahí. Se llama Agbula Sharad y Higher Ground, el tema. Thank you. Y ahora un tema que se me antojaba poner hace ya bastantes programas, pero que al final he decidido ponerlo hoy. Used to sit and worry about the future. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better. Now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb. 'Cause it's all a state of mind. It's all a state of mind. La, la, la. Yeah. It's all a state of mind. Wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, yeah, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, 'cause it's all a state of mind. Oh, talking about going to heaven. Grab a little bit of heaven right here on earth. Troubled times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's a taking and the giving that makes this life worth living. Makes this life worth living. I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and 'cause it's all a state of mind. Oh, oh, oh. Live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, ride the winds and fly. 'Cause it's all a state of mind. I just had to change my state of mind. I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be. El guitarrista norteamericano de Nuevo México, Raúl Midón, de padre de origen argentino por un lado, afroamericano por otro, y que en el 2005 publicaba el tema que precisamente le daba nombre al LP, State of Mind. Este guitarrista lo que tiene es que se lo hace todo él, tiene un defecto visual y prácticamente es casi ciego. Como podéis ver, todos los sonidos lo hace con la guitarra o con la boca, que hace de como digamos así, como si fuera una especie de sintetizador bucal. Para mí es único. We'll be right back. de radio convencional, este no es tu programa, donde el jazz es la clave. Bueno, y los dos últimos temas para cerrar el programa van a ser un poquito más tranquilitos. Lo que sonaba antes era Quincy Jones y el tema de la banda sonora Call Me Mr. Tips. Pero para cerrar el programa, un par de temas, como os decía. El primero, del grupo estadounidense liderado por el saxofonista J. Bekenstein, Spyro Gyra. Algunos dicen Spyro Gyra. Por lo visto coge el nombre de una especie de algas, y este tema tiene dedicatoria porque es un tema precioso y es un tema que ya da nombre a esa persona que quiero dedicar a este tema, Waltz for Isabel, y como decía, está incluido dentro de su trabajo del año 1993, Dreams Beyond Control. Thank you. Bueno, y para el cierre del programa de hoy, este tema quería dedicárselo a una de las personas más activas dentro de nuestro Facebook, que es Puri González, porque yo sé que este tema es uno de los temas que le va a sorprender. Yo no conocía a este intérprete, solamente tiene un trabajo, es del año 2009, se llama People and Places, la cantante se llama Dawn Bishop, de Los Ángeles, y para despedirnos el tema se llama Wonder, Maravilla, que interpreta junto al gran pianista y cantante también Bill Cantos. Con él nos despedimos hasta una nueva edición de este vuestro programa en clave de jazz. Yo soy Paco Alcaraz. Buenas noches y gracias. Hasta la próxima. Wonder. chance to see.